quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay. That we living this way. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Escuchando Resistencia Radio. Buenas tardes, amigos, sean bienvenidos una vez más a este programa Dorsal, donde se habla de cine, por Resistencia Radio. Y lo que acabamos de escuchar fue What a Life de Scarlett Pleasure, de la banda sonora Druk, o como se le conoce en español, Otra Ronda, del director Thomas Vinterberg. Es una película de la que vamos a hablar el día de hoy, junto con Cherry. Pero antes les digo, sean bienvenidos. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí estamos en el sexto programa de Dorsal y hoy hablaremos de dos películas, una que habla sobre el fracaso y otra que habla sobre un poco sobre también el fracaso en la vida y las malas decisiones. Pero bueno, pues para empezar vamos a la sinopsis de la película Druk, que es la primera de la que vamos a hablar. Durante una charla en una cena de cumpleaños, cuatro profesores llegan a la conclusión de que sus vidas se han instalado en lo monótono. A partir de esto, inician un experimento sociológico basado en la teoría del psiquiatra noruego Finn Skårderud, y cuya teoría dice que tener un porcentaje de alcohol en la sangre del 0.05 te vuelve más creativo y relajado, te hace ser la mejor versión de ti mismo. Este experimento será el inicio de un viaje sin retorno y al mismo tiempo el descubrimiento del valor de la vida misma. Bien, regresamos de la sinopsis y tenemos entonces aquí una película más del director danés Thomas Vinterberg, que hay que recordar que Thomas Vinterberg es un director que junto con Lars von Trier fundaron, digamos, el movimiento del Dogma 95, un movimiento que nace, no recuerdo si por ahí del los 90, ¿no? Pero ¿qué proponía, digamos, un poco este movimiento cinematográfico? Pues básicamente era como de dos jóvenes cineastas que querían romper, ¿no? Un poco con la, como con la ¿cómo se puede decir? La estética, ¿no? Que del cine tradicional. Ajá, exacto. Y creo que en sus primeras películas, tanto Festen de Vinterberg como Los Idiotas de Lars von Trier, tienen como esa estética, como una, ¿cómo se le dice? Como de disruptiva, ¿no? Que tiene muchos movimientos de cámara, porque es como una cámara en mano, que recuerda un poco las primeras películas de la Nouvelle Vague. El sonido no está, digamos, editado, viene así como muy... Como lo grabaron. E incluso en la película de Los Idiotas podemos ver hasta cómo se ve el micrófono o algo así. Pero en fin, lo que proponía un poco este movimiento es esa, ¿no? La ruptura con este cine tradicional. Y como todo movimiento, pues quiere cambiar, ¿no? El cine en sí. Pero que al final pues terminan curiosamente abandonándolo, ¿no? Para dedicarse, digamos, cada uno desde su trinchera a hacer, pues, como el cine que ahora podemos ver de cada uno. Ahora, en el caso de Thomas Vinterberg, para esta película me parece que es una película que va un poco como desde la tragicomedia, ¿no? Sí, aunque quiero también mencionar que dentro de este movimiento, pues ellos arman un manifiesto, ¿no? Que ellos le llaman Dogma 95, precisamente porque lo publican en el 1995. Y este, pues también lo pueden encontrar en internet, también ahí lo pueden consultar. Pero pues, las reglas eran muy sencillas, ¿no? Que no haya pues ningún elemento que permita estabilizar la cámara, que el sonido sea directo, que no haya, como dice Dan, una manera de editarlo, que sea directo, que era una manera como de acercarnos de manera más fiel a lo que pueda suceder en la realidad. Pero pues obviamente cualquier película, aunque sea un documental, ya está editando la vida, ¿no? No está mostrando, ¿no?, la realidad tal cual. Entonces eso es muy interesante. Creo que aunque ya ahora ellos ya no estén dentro de, o sus películas ya no estén, o sea, puedan considerar como dentro del Dogma 95, creo que siguen teniendo este espíritu, ¿no? Este espíritu de, con temáticas, podemos decirlo, no sé si radicales, o en el caso de Vinterberg, un estilo, sus películas van como más hacia la nostalgia, al abandono, a la soledad, a la tristeza, a la depresión, ¿no? Y que se refleja muy bien en esta última película, que, y como decías, es como una tragicomedia porque empieza como un juego de un experimento, y pues después no es que termine fatal, porque realmente no es un final moralino, sino es un, nos da a entender que pues más bien ellos le dan sentido a su vida a partir de este experimento, o no sé si darle sentido, es como, no encuentro una palabra exacta, pero sí es como descubren que pues la vida puede continuar a pesar de, pues, de las dificultades, ¿no? Que suena un poco romántico, pero creo que en este caso sí quedaría un mensaje, no sé si un mensaje, pero esta idea, ¿no? Sí, yo creo que ahora que mencionabas que estos directores siguen haciendo como una especie de cine radical, yo diría que sí, tal vez no tan radical como surgió en el principio, pero creo que no han perdido, ¿no? O sea, como esa manera de mostrar lo que mostraron desde el principio, la, como la, la sociedad, es una crítica como a las sociedades en las que ellos viven, ¿no? Y también de eso pues se trata el cine, de poder representar a través de este las problemáticas que tiene cada sociedad. Ahora, en este caso, cuando sabemos que hay un grupo de amigos cercanos a los 40 o ya pasados los 40 años, estos personajes tienen una, pues como una vida aburrida, ¿no? Hasta cierto punto. Monótona. Que pues digamos que es el transcurso de la vida. Y que uno de ellos dice. Creo que leí un artículo sobre un científico llamado Finn Skarderud. Y que dice que uno nace con algo así con... con una deficiencia del 0.5% de alcohol, ¿no? Ajá, exacto, y que si uno los conserva de esa manera, puede llevar una vida más eficaz, más es más sociable, etcétera. La realidad, digamos que en realidad, Skarderud no plantea esto así como tal lo plantean en la película, porque él incluso leía... y desmentía esto, ¿no? Porque eso lo escribió justamente para una, como para un libro sobre vinos, y él en su momento, pues, escribió algo que posteriormente se fue como diluyendo, ¿no? Y que todo el mundo, le dio como su interpretación. Sin embargo, él al ver incluso la película de Thomas Vinterberg dijo que le había parecido interesante, a pesar de que lo que retomaban estos personajes era falso, ¿no? Porque él, incluso Skarderud, me refiero, en otro artículo, él desmiente lo que supuestamente la gente decía de este supuesto 0.5% del alcohol y que te ayudaba, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que sirve como una buena pieza que hace avanzar, ¿no? La película, es decir, es como la pieza de la máquina que hace que la trama comience a suceder, porque cuando estos personajes dicen, bueno, vamos a hacer un experimento, estos personajes pues quieren demostrar que este efecto del alcohol va a hacer su vida más pues más sociable, más sencilla, ¿no? Después de que ellos viven como una vida un poco, como ya decíamos, monótona. Sí, o sea, hay que recordar que en la película pues son estos cinco amigos, que los cinco son cuatro, y los cuatro son profesores de la misma escuela, ¿no? Uno es de educación física, el otro es de música, literatura, y el protagonista, que es de historia, ¿no? Entonces estos cuatro pues van a una fiesta, a una reunión por los 40 años de uno de ellos, y entonces en ella uno de ellos explica la teoría, y entonces entre todos pues deciden llevar a cabo este experimento, ¿no? Y documentarlo, y pues escribir un artículo y para ver pues qué pasa, ¿no? Pero ahí entre esa conversación pues también surgen como ciertos como problemas o problemáticas que tienen en la pareja, en su vida, ¿no? Que tampoco se sienten tan satisfechos de lo que son hasta ahora. Entonces ese es como el comienzo que detona todo, ¿no? Detona el experimento y pues todo lo que sucede después. Pero bueno, para seguir hablando de la película, antes vamos a una canción del grupo Le Tigre, llamada Decepticon, y bueno, enseguida regresamos para volver al tema de Druk. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah. libres. Bien, regresamos de esta canción del grupo francés Le Tigre para seguir conversando sobre la película de Winterberg, que ya decíamos, esta película es una película, desde un principio decíamos, como es una tragicomedia, pero también diría yo que es una oda al mismo tiempo a la vida, ¿no? Hay una historia, digamos, trágica detrás de la película, en la que el director, Winterberg, había hecho este guión junto a su hija. Entonces, ya posteriormente terminado el guión, comenzó a filmarse la película. Y en el transcurso de esta filmación, la hija en algún momento tiene un accidente automovilístico y muere, ¿no? Entonces, digo, esto no sirve, digamos que no, solamente es como una anécdota detrás de la película, pero lo que sí podemos ver es que tal vez Winterberg transfiere como este sentimiento un poco de luto, pero también este sentimiento de que la vida continúa a pesar de que sucede una tragedia, ¿no? Y lo digo de esta manera porque cada uno de los personajes que ya comentabas en el bloque anterior, Jan, justo tienen como una problemática, ¿no? Podemos ver como el fracaso, como el centro, digamos, del universo de la película, ¿no? Hay una crisis del matrimonio, está también como la perspectiva de la soledad, una idea sobre lo laboral también que está al borde también del fracaso, y la otra parte que es como el problema de la eternización, digámoslo así, de cómo cada uno quiere dejar como ese granito de arena en el mundo, ¿no? Y hay uno de estos profesores que dice que cuando los alumnos pues se van ya de la escuela, obviamente va a ser difícil que los recuerden, ¿no? Y en el caso del protagonista, que es Martin e interpretado por Matt Mikkelsen, pues justo su gran problema es el matrimonio, su familia, pero al mismo tiempo ya mencionabas el problema con los alumnos, ¿no? Es decir, a los alumnos ya no les interesa su clase, y él mismo lo dice, creo que me volví una persona aburrida. Sí, justo también hay una escena donde los papás, ¿no?, de los jóvenes le dicen esto, ¿no?, que su clase ya es aburrida y que sus hijos no están aprendiendo nada, ¿no?, antes de esta reunión que comentábamos en el bloque anterior. Él es el que se ve como más angustiado, ¿no?, ante esta situación. O sea, que su familia no lo pela, ¿no? Para su esposa es como un fantasma. Y en la escuela, pues, se volvió el profesor aburrido o el profesor, pues, como el que siempre da la misma clase, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que ellos, pues, ya deciden, o sea, todos tienen como una situación. A lo mejor en ese momento ellos no lo ven como algo tan grave o no es como que... Es como lo que enmascaran, ¿no? O sea, como que están guardando ese sentimiento de depresivo o de tristeza, más bien, ¿no? No depresión, como tristeza, la están enmascarando, ¿no? Y uno de ellos dice, pues es que yo tengo todo, tengo mi familia, tengo dos hijos y estoy bien, ¿no? Tengo un buen trabajo, lo tengo todo, ¿no? Pero los que son mayores a él, pues le dicen que pues a veces eso pues tampoco te hace tan feliz, ¿no? Siempre el tener, no hay que tener algo material, ¿no?, sino como el estar convencido de que lo que tú estás viviendo pues te hace sentir bien, ¿no? O sea, o no sé, como que siento que no lo analiza en ese momento, ¿no? Y que para él es algo como que ya está dado por hecho que tiene una familia, hijos, etcétera, ¿no? Entonces creo que los cuatro tienen una situación específica, pero que una vez que se lleva a cabo este experimento en que ellos beben durante el trabajo, beben durante el en su casa, en el momento en que están en familia, ellos empiezan a sentirse más confiados, empiezan a tener como una relación más cercana con su familia, ¿no? Porque ya se han quitado la máscara y pueden sacar a la luz la persona que ya son, ¿no? No es que el alcohol los cambie, sino que eso ya está dentro de ellos y esto sale a la luz una vez que ellos pues deciden tomar alcohol, ¿no? Sí, claro, y también la perspectiva, digamos, que que tiene la película, o al menos el que digo, es la perspectiva del director, que no trata de moralizar, ¿no? Ese es como algo bien también importante, porque no es como la típica película del personaje que se va volviendo alcohólico y de repente encuentra como una iluminación en el camino, etcétera. Para nada, ¿no? Es la idea de cómo en este experimento, sí, ellos van como ya decías, descubriendo y descubriéndose otra vez, y tal vez llegando un poco a la pregunta de en qué momento pasó esto, ¿no? En qué momento mi vida se volvió o un caos o aburrida o etcétera. Esa es también como la parte importante de esta cinta, que no lo aborda desde un tema moralizante, le quita absolutamente eso, y la verdad es que eso la hace que los personajes que tú de alguna manera empatices, porque son pues los mismos problemas, ¿no? Los mismos problemas que todo el mundo tiene. Y en este sentido, cuando va avanzando la película, entonces obviamente, como sucede con cualquier cosa o con el exceso de toda droga, pues van a haber unos cambios que no que obviamente van a exaltar los problemas que, como ya decías tú en un hace ratito, los problemas que ya estaban, ¿no? Que no digamos el alcohol no saca nada de las personas más que lo que ya está ahí. Pero algo también que es curioso, es como un ejercicio que hace el profesor, el personaje de Mads Mikkelsen, cuando dice acerca de los personajes, le pone como sobre la mesa, ¿no? A los alumnos, personajes que han sido como líderes en el mundo, y que dicen, a ver, ¿por cuál votarían ustedes si este persona como líder de su país o algo así, no recuerdo bien, pero pone dos ejemplos de dos alcohólicos que son Winston Churchill y el otro no me acuerdo, y uno que no bebe, ¿no? Que es el Hitler, y por supuesto todos los alumnos se van por Hitler. Pero entonces aquí lo que pone a prueba, digamos, es esta idea de que el alcohol realmente no es el problema, sino la personalidad, como ya decías, de uno mismo, de la sociedad incluso, ¿no? En general. Sí, justo, y algo que también me parece muy interesante es como en algunas escenas donde ellos se vuelven como si fueran otra vez adolescentes, o esos adolescentes a los que ellos se educan en la escuela. Con esta, hay unas escenas pues muy memorables donde están bailando, en otras donde están jugando o están pasándola bien, ¿no? O sea, eso como lo que decías, que no es moralina porque no te presenta la tragedia. O sea, sí hay momentos en que ellos están padeciendo, ¿no? Que la, pues sí, el abandono de la pareja o esta soledad, ¿no? Pero también te muestra ellos, te los muestra a ellos pues divirtiéndose, ¿no? Pasándola bien entre amigos, ¿no? Siendo cómplices de algo, ¿no? Porque al final ellos solamente saben que es un experimento, ¿no? Porque inicia como tal cual un experimento que va de poco a poco, ¿no? Que toman solamente los 0.5 porcentaje de alcohol, ¿no? Y después pues van aumentando, y además se compran como estas como pistolitas que miden el grado de alcohol que tienes en la sangre, ¿no? Ah, sí, y claro. Todo el tiempo lo están midiendo. Pero justamente eso es como la parte donde ya se va como descontrolando, ¿no? Porque es decir, cuando ellos controlan como ese nivel de alcohol, dicen, bueno, hasta aquí está todo pues chido. Pero de repente es como todas las cosas, o sea, como toda droga podría ser, que necesitas un poquito más, ¿no? Pero entonces ya ahí justo caen en esta dependencia de que yo ya no puedo dar clase, o ya no puedo estar bien con la familia si yo ya no bebo, ¿no? O sea, si yo, si yo ya no le meto más, ya esto es, esta vida es imposible. Y ese es, digamos, el gran error de estos personajes, ¿no? Sí, justo, es como lo que decía, que aquí ya el alcohol pues les quita esa parte de esa máscara, ¿no? Que todos nos ponemos, ¿no? Porque todos jugamos como una especie de, pues sí, de papel en cada una de nuestras facetas, ¿no? No somos los mismos en la familia, que tampoco somos los mismos en el trabajo, ¿no? Siempre estamos jugando un rol ¿no? Y entonces el alcohol aquí permite que ellos puedan expresarse, eso que ocultan o que reprimen, ¿no? Por temor a pues no sé, a ser juzgados, no sé, ¿no? O por la propia moral, ¿no? Que esa moral que la sociedad te impone y que no te permite ser lo que realmente eres, ¿no? No te permite, pues sí, expresarte. Y bueno, pues para no aburrirlos, vamos a una canción que se llama Duele, de Bomba Estéreo, y que va muy acorde con este dolor que tienen los personajes, ¿no? Resistencia Radio. Esa mirada que no deja de mirarme, es el momento que no quiero recordar, no. Los dos sabemos lo que pasó aquí, no es suficiente, deja todo y huir. Ese es el tiempo que quisiera regresar y que haya pasado, que nunca pasará más. Imaginando que algún día volverá, mejor no pienso, es demasiada soledad. Bien, regresamos de esta canción, y justo para cerrar un poco la parte de la película de Vinterberg, digo, a grandes rasgos, la película vale mucho la pena, por lo que ya decíamos, que concentra como sobre todo la idea sobre el fracaso, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta de la película. Todo, digamos que todo gira en torno a esto, porque digo, ya bastaría decir que esa idea del fracaso la vemos en todo momento, ¿no? Desde un niño que está jugando fútbol, que es parte de un equipo que uno de estos maestros da, Y pero el niño no puede integrarse, ¿no? al equipo, es decir, es tímido, hasta cierto punto podemos decir que está fracasando en ese momento, ¿no? Al integrarse a sus compañeros. En una edad intermedia vemos a otro alumno que podría tal vez no salir de la preparatoria, me parece, porque tiene que presentar un examen final sobre Kierkegaard e incluso en esta idea hay una, me parece, una idea sobre la angustia, el fracaso y donde él mismo se pone como ejemplo cuando está exponiendo, ¿no? Dice, no, pues yo soy un ejemplo de ese fracaso porque no puedo ser constante y no puedo, parece que no puedo exponer y no puedo hacer como lo que debería hacer, ¿no? Para salir de la escuela. Y por otro lado, pues vemos este grupo de amigos, de profesores, que también en una edad en la que se supone todos deberíamos ser estables, exitosos, etcétera, no lo está haciendo. Entonces, creo que ese es el gran tema, ¿no? De la película, y que también representa o está representado en muchos o en varias películas del mismo director, ¿no? Sí, creo que aquí, como decías, es este enfrentamiento, o sea, esta confrontación del fracaso en las dos etapas, ¿no? Tanto en la adolescencia como en la adultez, ¿no? Como en el caso de los profesores y los alumnos, ¿no? Al final, cada uno vive su fracaso en su medida. Uh-huh. En el caso, pues, de los jóvenes, pues esto de no terminar la escuela, o el que no tienes un lugar como entre un grupo de amigos, y pasa como algo similar en los profesores, ¿no? Que podríamos decir, ellos lo tienen todo, ¿no? Son exitosos, tienen un buen trabajo, tienen una familia, etcétera, como lo decíamos al principio, pero aún así se sienten fracasados porque su vida no está tomando la forma que ellos imaginaban, ¿no? Al final, pues, se volvió cotidiano, se volvió aburrido, ¿no? Y creo que es como una, no sé, esta idea que tenemos en la sociedad occidental sobre el éxito, ¿no? Siempre queremos tener más, ¿no? Pero cuando ya tienes eso que ya, por lo que luchaste para tener, pues eso ya te parece insignificante, ¿no? Y entonces, al final, todo el tiempo te vas a sentir fracasado porque, a pesar de que ya lograste tener lo que querías, cuando ya lo tienes, pues ya, pues parece poca cosa, ¿no? Entonces, creo que eso es eso que nos dice el director en esta película, es, pues, al final, tengas o no lo que deseabas tener, pues vive la vida, ¿no? O sea, pues no como en esa idea de disfruta de las pequeñas cosas, no, o sea, simplemente, pues, disfruta o vive lo que esté pasando en tu vida, ¿no? O sea, aunque sea un momento triste, pero siempre se puede, pues, seguir existiendo y seguir teniendo proyectos y seguir adelante, ¿no? Sí, y creo que como parte final, yo podría decir que dan ganas de bailar, como baila Matt Mikkelsen en algún momento de la película, ¿no? Y creo que eso es como lo chido que te deja esta película. Ay, te dan ganas de tomar, ¿no? Y sobre todo también ganas, pues sí, ganas de tomar, ¿no? Con los amigos, sí. Y sobre todo por las épocas que hemos estado, o la época en la que estamos pasando. Pero bueno, hablando de pasar, pasemos a la siguiente película, que es Cherry, y vamos a la sinopsis. Cherry, un joven estudiante de medicina, se enamora de Emily, una compañera de clase. Inician una relación que cambiará con la decisión de Emily de terminar sus estudios en Montreal. La respuesta caprichosa de Cherry ante este rompimiento es enlistarse en el ejército. Cherry es enviado como médico a Irak. La crueldad y el infierno que significa la guerra dará un vuelco de 360 grados a la vida de este joven, llevándolo por el camino del crimen. Bien, regresamos de la sinopsis para hablar, como ya decía, de Cherry, una película de este año. Me parece que se estrenó en el mes de febrero en Apple TV, en la plataforma de Apple TV. Es una película dirigida por Joe Russo y Anthony Russo, o Russo, como se pronuncie. A lo mejor les pueden sonar conocidos estos nombres, pues, porque ellos han dirigido películas de superhéroes, ¿no? En específico, Avengers Endgame, me parece que Capitán América, no sé si fue Capitán América and the Winter Soldier, pero no sé si también el Capitán América, la primera que salió, y me parece que Civil War, pero en fin, bueno, estas películas que ya filmaron, digamos, como con todas estas partes de acción y todo esto, podemos decir que no están en Cherry, ¿no? Para empezar. Y creo que tampoco es una no es una gran decepción, ya que más bien podríamos verlo desde el punto de vista de autores, ¿no? O bueno, de directores que quieren ir más allá de este tipo de cine y obviamente pues rehacer pues una, o hacer más bien una carrera, ¿no? Realmente como director. Sí, aunque yo sí creo que hay elementos que coinciden con en cuanto a la estética, en la estética de las películas de estos, bueno, estas películas de superhéroes que ellos dirigieron previamente, creo que sí se encuentra estéticamente sí se encuentra este estilo en la película de Cherry, ¿no? Con estas tomas como amplias, grandes, desde tomas ¿cómo se llama? Cenitales, ¿no? Todas estas, esta parte donde, porque bueno, hablando un poco de, recordando un poco de lo de la sinopsis, pues Cherry es un chico que es un adolescente promedio, ¿no? Que conoce a la chica de sus sueños, pero que al mismo tiempo, pues pues no sé, como empieza como típica película de adolescentes que conoce a chico, conoce chica, y él es como un poco medio pues no extraño, pero también tiene como sus chambitas de vender drogas, ¿no? Medicamentos. Entonces, en una fiesta conoce a una chica y pues se vuelven novios, ¿no? Pero ella un día le dice que se va a ir a Montreal a estudiar, ¿no? Y entonces él, como una especie de arranque, pues decide inscribirse a la milicia en Estados Unidos, ¿no? Y pues esto pues cambia completamente pues su vida, ¿no? Porque al final ella no le dice después que ha decidido no irse, pero pues él ya, o sea, no se puede desafanar de la milicia y pues tiene que ir a las fuerzas, ¿no? Unirse a las fuerzas armadas. Y pues esto ahí él se da cuenta pues de lo cruel que es la vida, ¿no? De lo culera que se vuelve, porque él al ser un adolescente pues con actividades de adolescente pues promedio estadounidense, después se tienen que enfrentar como a las muertes, a la violencia del ejército, a esta parte de los entrenamientos, pues los entrenamientos que son que me recordaban un poco a Cara de Guerra, ¿no? Que eran pues casi una especie de humillación, ¿no? Decíamos que en este tipo de entrenamientos parecería ser que los mandos, digamos, mayores les quitan como el alma, ¿no? Los hacen como personajes vacíos que pueden enfrentar a la muerte sin ningún problema sin ninguna especie de sentimiento de sentimiento, pero digamos que eso entre comillas, ¿no? Porque realmente la guerra, o sea, una cosa es como el entrenamiento, quizá duro, y ya decías que muy parecido a Cara de Guerra, a estas secuencias de Cara de Guerra de Stanley Kubrick, pero también la idea de ya llegar al lugar, porque hay que decir que más o menos está ubicado en un periodo de guerra con la guerra contra Irak, sí. Que es más o menos del 2002-2003. Después de lo sucedido con las Torres Gemelas, y entonces lo que sí pasa es que pues estos soldados se encuentran en combate, y este combate es el que va a terminar volviéndolos pues sí un poco locos, ¿no? O sea, digo, cualquier guerra, la que sea, de antemano es terrible, ¿no? Es decir, la presión psicológica que tienen los soldados es bastante cruel, pero en este caso pues también vamos viendo esta degradación, ¿no? Sí, vemos cómo él pues de ser, como decía, un adolescente pues con problemas de adolescente, pues después se vuelve como si se avejentara, ¿no? Creo que esto no lo resuelven tanto estéticamente como esta este envejecimiento del personaje, pero bueno, es la idea, ¿no? Que el personaje va a envejecer, ¿no? A pesar de ser un adolescente, va a volverse como un treintón, ¿no? Con después de ver tanto muerte y la situación que pues sucede en la guerra, ¿no? Él cuando ya regresa que regresa a la realidad, ¿no? A Estados Unidos, bueno, regresa de Irak, él pretende pues llevar una vida normal, ¿no? Pero este trauma que, ¿cómo le dicen? El síndrome postraumático, ¿no? Que viven, pues padecen muchos soldados, pues no se lo permite. Pero bueno, para seguir, vamos a poner una canción para poder seguir hablando de esta película. Y bueno, vamos a escuchar Touch Pa de Vif Lafette y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. No. Bien, acabamos de escuchar a Vif Lafette y continuamos con la plática de Cherry. Ahora, lo que yo decía al principio es que en efecto no vamos a ver lo que estos directores hicieron con películas como Endgame o Civil War, etcétera. Pero lo que sí podemos ver es que es como un poco el tratamiento del tema del soldado, ¿no? Es decir, que ya lo había mostrado en el Capitán América, incluso en la nueva serie de que aunque no es de ellos, pero que deja un poco la estela, ¿no? De esta idea y me refiero a la serie de Falcon and the Winter Soldier, donde vemos el cambio, ¿no? De personalidad, es decir, en la serie podemos ver a un nuevo Capitán América que fracasa, ¿no? Es decir, comete un error, sin embargo, el mismo gobierno lo castiga. Y este en su defensa dice, bueno, yo hice solamente todo lo que me dijeron, ¿no? Y aún así, el gobierno lo castiga. Ahora, ¿qué pasa en Cherry? Nuevamente vemos a un personaje que se va, regresa. Hay errores que este personaje comete, pero el gobierno ya no está, ¿no? Es decir, que para crear, digamos, yo lo diría así, para crear monstruos, el gobierno lo hace cuando le conviene. Sin embargo, cuando esos monstruos regresan a casa, me parece que el gobierno ya no se preocupa por ellos, ¿no? Estados Unidos su propio gobierno es el que va creando a estos supuestos enemigos. Sí, y en su mayoría, pues estos chicos que regresan, pues son, bueno, obviamente muy jóvenes. Y pues, imagínense, ¿no? Regresar de la guerra con todos estos traumas. Y bueno, en este caso este chico pues toma la decisión de, porque muestran en varias escenas que él no puede dormir, que él está todo el tiempo sufriendo, ¿no? Recordando lo que vio en la guerra y no le permite tener un trabajo, o sea, continuar con una vida pues digamos normal, ¿no? Sí, normal. Entonces pues lo que decide pues es iniciar a pues, drogarse, ¿no? A consumir drogas para un poco, pues, como en el caso de, no como en el caso como de Drunk, que ahí ellos se quitan la máscara a través del alcohol. Aquí lo que sucede es que él quiere enmascarar todo eso, o sea, vendarse los ojos, ¿no? Cegarse a esta realidad, a lo que ya vivió, ¿no? Y justo aquí, cuando la comentábamos al terminar de verla, tú decías que te parecía similar a esta película de Oliver Stone, me parece, Nacido el 4 de julio, ¿no? Sí, por esta idea del síndrome postraumático, ¿no? Por esta idea de que en el caso de Nacido el 4 de julio, él regresa, el soldado que es Tom Cruise, regresa sin piernas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienen que llevarlo a un hospital pues para atenderlo, ¿no? Y pues lo llevan a un lugar, parece una cárcel, ¿no? Porque pues de hecho es como un loquero, ¿no? Algo así. Y pues está sucio, la gente, los enfermeros o quien atiende el lugar, no los cuidan, los maltratan, o sea, lo dejan un día entero amarrado a la cama, o sea, sufre. Pues, y le siguen dando drogas, me parece. Sí, lo drogan, ¿no? Para poder controlarlos, ¿no? Entonces, al final, el sufrimiento que pasaron en la guerra, más el regreso y todo ese tratamiento como de, pues como si fueran animales, ¿no? Uh-huh. Pues es todavía, acrecenta aún, su trauma, su sufrimiento, ¿no? Por decirlo así. Creo que en el caso de Cherry no lo vemos tan crudo, porque creo que aquí es como la idea así del síndrome postraumático, pero la decisión que este güey toma pues es de drogarse y de vivir pues como de hundirse, ¿no? O sea, como una especie de suicidio prolongado, ¿no? Y en el caso de Nacido el 4 de julio, pues ahí él pues trata como de un poco de, pues sí, de seguir viviendo, ¿no? O sea, no recuerdo muy bien cuál es la causa por la que él decide ya pues, tomar como rienda de su vida y después ya termina dando conferencias y termina siendo como un líder, ¿no? Ajá, en el caso de Nacido. Ajá, como un líder para que busca pues el que ya se concluya con la guerra, ¿no? Que en este caso es la guerra de Vietnam. Y yo creo que esta idea de que no sea tan, que Cherry no sea tan cruda, corresponde un poco a la estetización, ¿no? De la película. Es decir, que hasta cierto punto, bueno, esa es mi perspectiva, que los hermanos Russo se encargaron más como de la parte estética que en la profundidad tal vez de la historia. Que a pesar de ello, pues sigue contándote una realidad, ¿no? Una realidad tal vez no nuestra, pero sí una realidad de los Estados Unidos, incluso contemporáneos, ¿no? Sí, creo que ahí sí hay una especie de crítica sobre cómo Estados Unidos también asesina a su juventud, ¿no? Y también algo que muestra la película, pues es como también a la chica, la que decíamos era su novia, pues después se convierte en su esposa, ¿no? Uh-huh. Y ella, pues, como una especie de culpa, por la culpa que ella carga con el hecho de haberle dicho que se iba a ir a estudiar a Montreal y para no verlo jamás, pues carga con la culpa de que él haya ido se haya enlistado, ¿no? Entonces, pues ella también decide meterse a este rollo de drogarse junto con él, ¿no? Sí, y aparte en esta, podremos decir que ya como esta segunda parte de la película, donde sucede toda esta idea de la drogadicción o de la adicción, va más enfocada como a una cierta ironía, porque incluso podemos ver ahí como ciertos guiños a Kurt Cobain, ¿no? Porque el personaje está disfrazado como Kurt Cobain, o incluso a Hunter S. Thompson, ¿no? En Miedo y Asco en Las Vegas, donde sale, me parece, Depp. Sí, Johnny Depp. Johnny Depp. Y bueno, hay ahí como una cierta sátira o ironía, pero también que siento yo que hasta cierto punto no logra llegar a como a cuajar, ¿no? Por decirlo así. Sí, además que creo que los 5 episodios con la que está construida, creo que para mí los mejores son los primeros 3, ¿no? Ya los últimos 2, o creo que igual nada, solo el epílogo está de más, ¿no? O hay como, a mí regularmente las películas que alargan demasiado el final terminan como por fastidiarme un poco, ¿no? Porque siento que ya llegó al final y siguen aumentando y aumentando escenas que a lo mejor pues ya se dan por hecho, ¿no? Como en el caso de él que pues va a ir a la cárcel, ¿no? Uh-huh. Entonces ya está de más como decirlo, ¿no? Además pues proviene de un libro. Sí, está basada en un texto, ¿no? Que escribió un soldado. Sí, se llama Nico Walker. No recuerdo el título, pero el escritor es Nico Walker. Sí, entonces a mí me parece que está de más. Pero bueno, ustedes véanla y ya cuéntenos que en nuestras redes qué les pareció. Y pues vámonos a las recomendaciones porque este programa pues ya está casi a punto de terminar. Dorsal recomienda. Y yo voy a empezar. Pues la película que yo les quiero recomendar se llama Alucardos, retrato de un vampiro. Es un documental del 2011. Es del director Ulises Guzmán. Esta película habla sobre dos fanáticos de la película Alucarda, que es una película de terror de culto mexicano. Entonces, si la pueden conseguir, esa la pueden encontrar en la Filmoteca de la UNAM. Creo que está, se puede rentar ahí. Entonces ahí véanla, amigos. Y bueno, algo que se nos pasó a decir es que la película de Another Round la pueden encontrar en su plataforma pirata de confianza, ¿no? Y pues, no sé, Dan, ¿cuál le vas a recomendar tú? Bueno, y por mi parte yo quiero recomendar la película El Demonio Neón, del director Nicholas Winding. Y es el mismo director que dirigió Drive, con Ryan Gosling. En este caso la protagoniza la actriz Elle Fanning. Y bueno, la idea un poco de esta película es como hacer una crítica, desde mi perspectiva, a todo este mundo que hay detrás de la moda, ¿no? Y creo que lo hace desde un punto de vista, haciendo una especie de alegoría con el vampirismo, ¿no? De cómo estas jóvenes hasta cierto punto van como devorándose entre ellas, ¿no? Para conseguir como sus objetivos y que sobre todo esto recuerda mucho también al cine de los 70, que hablábamos incluso la semana pasada acerca del cinema giallo, ¿no? Esta película me parece muy muy interesante también y pues véanla, me parece que esta está en Amazon y pues ahí la pueden encontrar. Y bueno, para finalizar pues como siempre, búsquenos en nuestras redes, en nuestra página web como dorsalmx.com, en Instagram como dorsal-mx y en Facebook como dorsalmx. Ahí podrán encontrar reseñas de cine e información. Y también pues sigan La Resistencia, los programas que están aquí todos están muy chidos. Y pues no se pierdan la programación. Ahí también si quieren volver a escuchar este programa y los otros que tiene La Resistencia, pues pueden encontrarlos en la página web de Resistencia Radio. Ahí hay una parte que dice podcast y ahí pueden encontrarlos. Y la repetición del programa también es el día de mañana o todos los sábados a las 11 de la mañana. Sí, amigos, ahí síganos y escuchen toda la programación, toda está bien chida. Y pues muchas gracias a los que nos escuchan cada programa y a los que no, pues también. Ah, no es cierto, muchas gracias a todos y pues nos esperamos en el próximo viernes. Y nos despedimos con esta canción que fue una recomendación de un cuate llamado Tom. Y se llama Las Señoras Bien, del grupo Las Bistecs. Entonces, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Resistencia Radio. Te mean en la cara, te mean en la cara.